BBS y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. Llegamos al episodio número 8 y seguimos desmenuzando la Policy 4. 1.2. Organización. Los sistemas integrantes de Fidonet están agrupados en varios niveles, y su administración es descentralizada en correspondencia con estos agrupamientos. Este esbozo provee un sumario de la estructura. Las tareas específicas del puesto de coordinador se enumeran más adelante. 1.2.1. Sistemas individuales y operadores del sistema, SysOps. La menor subdivisión de Fidonet es el sistema individual o nodo, en correspondencia con una única entrada en el archivo que contiene el listado de nodos, nodelist. El operador del sistema puede formular sus propias reglas locales, atinentes al funcionamiento del tablero de boletines, BBS, y para establecer su forma de relacionarse con sus usuarios. El operador del sistema debe integrar una red con el resto de los sistemas de Fidonet, con el fin de poder enviar y recibir correspondencia, y las reglas locales deben ser consistentes con los otros niveles de reglamentación de Fidonet. 1.2.1.1. Usuarios. El operador del sistema será responsable de las acciones de cualquier usuario de su BBS cuando ellas afecten al resto de Fidonet. Si un usuario está perturbando, se considerará que el SysOp está perturbando. Cualquier ingreso de correspondencia a Fidonet a través de un nodo dado, aunque no haya sido escrito por el operador del sistema, se lo considerará de un usuario y es por ende responsabilidad del operador. Vea también la sección 2.1.3. 1.2.1.2. Puntos, points. Un punto, point, es un sistema Fidonet compatible que no está en el listado de nodos, nodelist, pero se comunica con Fidonet a través de un nodo, al cual se refiere como un nodo jefe, boss node. Un punto se considera, generalmente, de la misma manera que un usuario. Por ejemplo, el nodo jefe es responsable de la correspondencia de sus puntos. Vea la sección 2.1.3. Las direcciones de los puntos se determinan en base a las direcciones de listado de nodos de sus respectivos nodos jefe. Por ejemplo, la dirección de un punto con un nodo jefe cuya dirección es 1.114/15 podría ser 1.114/15.12. La correspondencia cuyo destino es el punto es enviada a su nodo jefe, que luego la reenvía hacia el punto. Al mantener puntos, el nodo jefe utilizará para los mismos una dirección privada que, en general, no debería ser visible fuera de la relación nodo jefe punto. Lamentablemente, cuando el punto llame directamente a otro nodo que no sea su nodo jefe, al hacer una solicitud de archivos o file request, por ejemplo, su dirección será registrada por dicho sistema. De este modo, los puntos difieren de los usuarios, ya que operan software que les permite administrar la correspondencia, mailers, Fidonet compatibles, y porque son capaces de contactar a otros sistemas de Fidonet además de su nodo jefe. 1.2.3, redes, networks, y coordinadores de red. Una red es una colección de nodos en un área geográfica local, usualmente definida por un área conveniente de llamadas telefónicas. Las redes coordinan su actividad de correspondencia para disminuir el costo. El coordinador de red es responsable de mantener la lista de nodos para la red y de remitir el correo de la red, netmail, enviado a sus miembros por otros nodos de Fidonet. Aunque no se le exige, el coordinador de red puede hacer arreglos para organizar la salida del correo de la red. El coordinador de red es designado por el coordinador regional. 1.2.3.1 Conectores UMS de distribución de la red. Los conectores UMS de distribución de la red son sistemas que existen solamente en algunas redes. Pueden ser designados para ayudar en la administración de una gran red por el coordinador de red. Las tareas que debe cumplir un conector y los procedimientos exactos que debe seguir son una cuestión que se establece entre el coordinador de la red y los conectores de la misma, y no serán discutidos aquí, con la salvedad de que un coordinador de red no puede delegar en ellos la responsabilidad de mediar en las disputas. 1.2.4 Regiones y coordinadores regionales. Una región es un área geográfica bien definida, que contiene nodos, los cuales pueden estar agrupados, o no, en redes. Una región típica contendrá muchos nodos en varias redes, y algunos pocos nodos independientes que no forman parte de ninguna red. El coordinador regional mantiene la lista de nodos independientes de la región y acepta los listados de nodos que le hacen llegar los coordinadores de red en su región. Estos son compilados para crear un listado de nodos regional, que es luego enviado al coordinador de zona. Un coordinador regional no desempeña servicios de remisión de mensajes para ninguno de los nodos de la región. Los coordinadores regionales son designados por el coordinador de zona. 1.2.5 Zonas y coordinadores de zona. Una zona es una gran área geográfica, que a su vez contiene a muchas regiones, cubriendo uno o más países y o continentes. El coordinador de zona compila los listados de nodos de todas las regiones en la zona, y crea el listado de nodos maestro y el archivo diferencial de nodos, node diff, que es entonces distribuido en la zona. Un coordinador de zona no desempeña servicios de remisión de mensajes para ninguno de los nodos de su zona. Los coordinadores de zona son seleccionados por los coordinadores regionales de la zona correspondiente. 1.2.6 Consejo de Coordinadores de Zona. En ciertos casos, los coordinadores de zona trabajan como un consejo para proveerle consejos al coordinador internacional. El arreglo es similar al que existe entre un presidente y sus consejeros. En particular, este consejo considera temas interzonales. Esto incluye, pero no está limitado a, el planeamiento de los detalles en la generación del listado de nodos, node list, la mediación en disputas interzonales, y temas tales que no estén dirigidos a un bajo nivel de organización de FidoNet. 1.2.7 Coordinador Internacional. El coordinador internacional es aquel coordinador de zona, primero entre sus iguales, que coordina la generación, en conjunto, del listado de nodos maestro por los coordinadores de zona. El coordinador internacional actúa presidiendo el Consejo de Coordinadores de Zona y como supervisor de las elecciones, arreglando el anuncio del referéndum, la reunión y conteo de las boletas y anunciando los resultados de aquellos temas que afecten a FidoNet como un todo. El coordinador internacional es seleccionado por los coordinadores de zona. 1.2.8 Organización descendente. Equilibrio y controles. Estos niveles de organización actúan para distribuir la administración y control de FidoNet al más bajo nivel posible, pero permitiendo aún una acción coordinada sobre el sistema de correspondencia completo. La administración se realiza operando de una manera descendente, top-down. Esto es, que una persona a cualquier nivel dado es responsable ante el nivel superior, y responsable de su nivel inferior. Por ejemplo, un coordinador regional es responsable ante el coordinador de zona por cualquier cosa que ocurra en la región. Desde el punto de vista del coordinador de zona, el coordinador regional es completamente responsable del funcionamiento pacífico de la región. Asimismo, desde el punto de vista del coordinador regional, el coordinador de red es completamente responsable de la operación tranquila de la red. Si una persona, en cualquier nivel superior al de operador del sistema, es incapaz para desempeñar adecuadamente sus tareas, la persona en el siguiente nivel puede reemplazarlo. Por ejemplo, si un coordinador regional falla en el desempeño de sus funciones, el coordinador de zona puede reemplazarlo. Para proveer equilibrio y control al más alto nivel de FidoNet, hay dos excepciones a esta organización descendente. Los coordinadores de zona y el coordinador internacional se seleccionan mediante el voto mayoritario de los coordinadores en el nivel inferior. Igualmente, las decisiones tomadas por el coordinador internacional pueden ser revertidas por el Consejo de Coordinadores de Zona, y las decisiones tomadas por un coordinador de zona pueden ser revertidas por los coordinadores regionales. Vea las secciones 6 y 7 para más detalles. Las decisiones tomadas por otros coordinadores no son tema para revertir por una votación de bajo nivel, pero en cambio son tema para el proceso de apelación descrito en la sección 9.5. BBS y FidoNet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red FidoNet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org.